En el Mahabharata, epopeya mitológica hindú, se cuenta una leyenda acerca de cómo Shiva, o el destructor, obtuvo su tercer ojo. Cierto día, mientras meditaba, su bella esposa Parvati sigilosamente se le acercó por detrás y, juguetona, tapó sus ojos. De inmediato una densa oscuridad envolvió al mundo entero y todos los seres vivientes temblaron debido a que el Señor del Universo había cerrado los ojos. Ocurrió entonces que una intensa lengua de fuego emergió de la frente de Shiva, tras lo cual se formó allí un tercer ojo para brindar luz a la creación. Onda, la superestación, presenta Nuestro Insólito Universo. 5 minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. Desde épocas inmemoriales, el legendario tercer ojo, que todo lo ve, ha formado parte de leyendas y mitologías. Y no solo en la India, sino en todos los pueblos, como simbólico de la superación espiritual. Algo que concede a los así dotados de intuiciones tan reveladoras como el resplandor de todos los soles del universo brillando al mismo tiempo. Aún dejando de lado especulaciones esotéricas, la ciencia moderna ha establecido que esa glándula, lejos de ser un mero vestigio de nuestro remoto pasado protohumano, posee complejas propiedades, y una de ellas consiste en que, y a pesar de estar incrustada dentro del cerebro, parece responder a cambios de luz, afectando de una u otra forma nuestro estado de ánimo, comportamiento e incluso percepciones. Basándose en tales propiedades fue que, y a mediados de los años 30, siglo XX, un plomero inglés de nombre Cyril Henry Hoskin se atrevió a inventar la fábula de que él había adquirido ese tercer ojo de la sabiduría. Así que, y aprovechando que los aspectos bioquímicos de la glándula pineal no eran tan conocidos, y apoyándose en el hecho de que historias y leyendas acerca de ese mágico e invisible tercer ojo que todos supuestamente tenemos en la frente abundaban no solo en mitología hindú, sino antiguo Egipto e incluso los griegos, decidió convertirse en el gurú de esa mitología. Para hacerlo, no solo se inventó una falsa biografía vinculada con el lejano Tíbet, sino además un nombre acorde con la misma. A partir de entonces, y haciéndose llamar Te Lonsam Rampa, utilizó un talento innato para emitir largas y complejas disertaciones esotéricas que luego trasladó a libros y estos rápidamente se convirtieron en bestsellers. Podría decirse que fue el predecesor de tantos místicos e iluminados, quienes envueltos en ropajes hindúes o túnicas color azafrán, se pusieron de moda en Occidente a partir de los años 60 del siglo XX, adquiriendo rebaños de adeptos, así como fama y considerables riquezas, predicando abstinencia, meditación, espiritualidad y contemplación. Virtudes que, en la mayoría de los casos, predicaban para otros, pero que rara vez observaban en su opulenta y muy materialista vida personal. El místico Tercer Ojo ya era conocido y venerado en la remota antigüedad. Prueba de ello es que pergaminos en sánscrito de hace 1526 años reconocían que ese tercer ojo espiritual concedía a determinados personajes intuiciones tan reveladoras como el resplandor de todos los soles en el universo brillando al mismo tiempo. Ya en el siglo IV antes de Cristo, Herófilo, anatomista griego, lo definió como válvula que regula el flujo del pensamiento. Y mucho después, el filósofo francés René Descartes calificaría al tercer ojo como nicho del alma racional. Pero exactamente, ¿qué es ese tercer ojo? ¿Existe en verdad o es solo una fantasía esotérica? El Circuito Éxitos presenta Nuestro Insólito Universo. 5 minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. El legendario tercer ojo siempre estuvo considerado en Occidente como un elemento simbólico de la superación espiritual, creencia que cobró inusitado auge en la década de los años 50 y 60 del siglo pasado, a medida que investigadores científicos de vanguardia se interesaron en el asunto, asociándolo con la glándula pineal. Un pequeño nódulo enterrado en la parte trasera del cráneo y casi exactamente en el centro de los dos hemisferios cerebrales. Fue alrededor del año 1957 cuando el anatomista norteamericano Aaron Lerner, interesado en la posible relación del místico tercer ojo con esa glándula pineal, descubrió una hormona producida allí y a la cual llamó melatonina. De allí surge a su vez otra sustancia química que es la serotonina. Entre las principales funciones de este neurotransmisor está la de actuar como reloj interno de nuestro organismo, encargado de coordinar la temperatura corporal, hormona del estrés y ciclos del sueño. Interviene además con otros neurotransmisores como dopamina y noradrenalina, que están vinculados a la ansiedad, miedo, agresividad, así como funciones perceptivas y cognitivas. Cierta especie del árbol de higo, conocido como Bo, y a cuya sombra solía sentarse Buda para obtener sabiduría, parece que también contiene serotonina, y se supone que aquel iluminado comía frecuentemente esos frutos del árbol Bo. Por lo tanto, no es descabellado aceptar que esos higos ingeridos por el Buda si pudieron haber sido, en cierta forma, el árbol del saber, al estimular la glándula pineal o tercer ojo para que aumentase la secreción de serotonina. Tan arcaica glándula sigue siendo un enigma para la ciencia, aunque existen evidencias de que, lejos de ser simple vestigio de nuestro remoto pasado primordial, posee complejas propiedades que podrían ser claves en nuestro siguiente paso evolutivo. Quizás su aspecto más enigmático e interesante sea que, aún enterrada dentro del cerebro, parece responder a cambios de luz y otros estímulos que a su vez influyen en nuestras percepciones, presentimientos, estados de ánimo e incluso comportamiento. Por algo adquirió la ya mencionada fama esotérica, que a través del tiempo le atribuyeron gurúes e iluminados, y se acrecentó bastante en los años 60 del siglo pasado. Quizás debido a que, y previamente, Cyril Hoskins, un plomero inglés, quien se hacía llamar Lobsang Rampa, ganó millones publicando disparatados pero muy convincentes libros sobre el tercer ojo. En ellos, además de enrevesados pronunciamientos esotéricos, relataba inexistentes experiencias místicas que aseguraba haber obtenido en el Tíbet. Puros cuentos, desde luego, aunque elaborados por un ingenioso y muy afortunado farsante. El Circuito Éxitos presentó Nuestro Insólito Universo. 5 minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente.